Por ahí, en esta canción que alguna vez escribieron en un bar de borrachera Sabina e Iván Noble, hacían referencia a maquillar o no maquillar la verdad. Y si este programa algo tiene como intención, es justamente presentarte la verdad de los protagonistas de las noticias sin maquillaje, sin cambiar nada de lo que está sucediendo. Y como hay temas que los medios tradicionales abordan solo cuando tienen algo desde su perspectiva interesante para contar, está bueno que nosotros los vayamos retomando para actualizar. Y la verdad es que nos preocupamos anoche cuando nos llegaban las noticias. Sí, seguramente habrás visto en los medios tradicionales que había una patota de Lesmata que estaba, que son los mismos que actuaron contra los trabajadores de Lear, que estaban en el Congreso allí haciendo también de patota, de barra brava, cuando se estaba tratando una ley que para el oficialismo era importante, que era la de poder pagar la deuda externa aquí en la Argentina. Pero mientras tanto, algunos trabajadores, los trabajadores de Lear, los delegados eran agredidos en sus puestos de trabajo, por lo menos eso denuncia la gente del CEPROD, y vamos a tomar contacto con uno de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Edgardo Moyano está con nosotros para charlar aquí una vez más. ¿Qué tal, Edgardo? Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo va? A ver, hola. Ahí estamos intentando mejorar la comunicación. Estamos con Edgardo Moyano, abogado del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y vamos a hablar justamente de la agresión que sufrieron ayer los delegados de Lear. A ver, ahora creo que sí. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahora te escuchamos muy bien. Contanos, Edgardo, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Bueno, ayer durante la mañana, además de la agresión que comentabas en la Cámara de Diputados contra el diputado del Caño, por parte de la patota de Lesmata, dentro de la fábrica, los delegados que la empresa se vio a sacarlos de la jaula después del escándalo que fue las imágenes que trascendieron públicamente, la empresa liberó nuevamente de prestar tareas a unas 40 o 50 personas que son las que responden a la línea oficialista de Lesmata, de Ricardo Pignanelli, que bueno, con empujones, amenazas y agresiones nuevamente los han sacado de su puesto de trabajo, en una actitud esta vez bastante, mucho más hostil que las anteriores, incluso llegando a robarle, sacarle el teléfono a uno de los delegados, Silvio Fanti, con el cual intentaba filmar la agresión, ¿no? Como un mecanismo de defensa, y justamente lo que pretendían estas personas era obtener la clandestinidad de su acción para poder agredir libremente a los delegados. Bueno, de esta manera los sacaron fuera del sector de producción, y bueno, se quedaron también con su celular y demás, pero en un acto que nosotros repudiamos y nos preocupa mucho esta situación por las implicancias que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Hagamos un poco de historia. Los delegados tuvieron mucho tiempo sin poder entrar a la fábrica y cuando ingresaron hace bastante poco tiempo, un par de semanas, están en condiciones de, digamos, casi de aislamiento con el resto de los trabajadores hasta ayer, que el aislamiento se terminó de una manera particular. Sí, así es. La empresa les armó un puesto específico, porque la empresa lo que intenta por todos los medios es que ellos tengan un contacto normal con sus compañeros de trabajo. Entonces, no les ha dado sus puestos normales y habituales, como lo ordenan las medidas judiciales en curso, les ha creado un puesto específico, y ese puesto durante la primera semana incluía unas barras con tipo jaula, con alambre, nylon y cajas, para que no sean vistos y que estén encerrados en un lugar bien alejados de su compañero. Luego nosotros obviamente eso lo denunciamos públicamente, legalmente y demás, pero la empresa tuvo que retroceder con esa medida porque fue un escándalo público, pero sus intenciones de que los delegados no tengan este contacto con sus compañeros se mantienen. Y en el día de ayer pasaron estos hechos graves, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y hoy cómo fue que regresaron a la fábrica, me imagino, a tomar su puesto de laburo? Sí, hoy hasta el momento no hemos, no han tenido ningún incidente de violencia, porque justamente ayer actuamos muy rápidamente. Nosotros denunciamos que el accionar que está haciendo la empresa es un accionar que es similar al que tuvo la UOFE en el caso de los ferroviarios, que culminó desgraciadamente con el asesinato de Mariano Ferreira, en un hecho repudiable. Ustedes recuerdan que en ese momento se probó judicialmente que la UOFE liberaba de prestar tareas a una patota, en ese caso la Unión Ferroviaria, con fines de ir a agredir a trabajadores que estaban peleando por condiciones de trabajo, contra la precarización y la tercerización, por el pase a planta y demás. En esos hechos se llegó a una situación trágica, como fue el asesinato de Mariano en esa una manifestación. Nosotros vemos que es un accionar muy, muy, muy similar en ese caso de la Pedraza, en este caso la que libera la patota, las personas, es la empresa Lear, en favor del sindicato Esmata que dirige Pignanelli. Uh-huh. Porque ninguna persona, ningún trabajador en un puesto de trabajo lo abandona y se va a insultar y agredir a otro una vez, y no es una vez, es algo sistemático que lo hicieron durante todo el día de ayer, y lo venían haciendo, y esto no se puede hacer de otra manera que no sea con la empresa no libera a esas personas para que hagan esto, ¿no? Eso en cualquier lugar de trabajo el empleador toma alguna medida disciplinaria, eso es claro. Bueno, en este caso no, lo que hace es liberarlos y son personas que están cobrando su sueldo para hacer eso en su jornada de trabajo. Nosotros incluso lo hemos denunciado penalmente, y estamos ampliando la denuncia en el juzgado de garantía número 1 de San Isidro, porque es muy grave y nos parece que es un camino muy similar al que tomó Pedraza en su momento, que hoy está preso por el asesinato de Mariano Ferreira. Uh-huh. Moyano, bueno, muchas gracias. Estamos en contacto ante cualquier novedad que pueda ocurrir. No, gracias a ustedes, muy amable por la comunicación. Estuvimos charlando con uno de los abogados integrantes del CEPROT, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Edgardo Moyano, contándonos la situación entonces de la agresión que vivieron ayer algunos de los trabajadores de la firma autopartista Lear por parte de la patota del ESMATA, que está a full, ¿no?, como mano de obra del poder.